Pero una de las cosas que tenemos que hacer es hacer lo que Dios quiere y decir lo que Dios quiere y no decir lo que nosotros en un momento dado quisiéramos o nos hiciera sentir a gusto. ¿Por qué es difícil hablar del dinero? Porque la gente confunde las señales. Hay mucha gente que hace mercadería del evangelio, son mercaderes. Y lo que hacen pues es extorsionar o presionar a la gente o chantajear a la gente para que la gente vacíe sus bolsillos. Pero hermano, si eso se hace sin fe y sin entendimiento, pues eso no va a ser bendición. Y la gente puede hacerlo por motivos equivocados. Yo lo voy a hacer porque de esa manera Dios me va a dar mucho. Eso no está en la Biblia, hermanos. No está así en la Biblia. Dios, y lo que quiero ver ahora, es que realmente dentro de los propósitos de Dios hay pobres. Y siempre va a haber pobres, porque está en la voluntad que haya de Dios que haya pobres. Pero no es lo mismo ser un pobre y miserable que ser un pobre de Dios rico en fe. Y entonces es importante entender, para que no estemos inconformes con las cosas que Dios ha determinado que son nuestra vida. Y lo importante es que donde estemos, ya sea del lado de pobres, del lado de clase media o del lado de ricos, nosotros podamos ser felices y podamos ser bendición a toda la gente que nos rodea. Bendito sea Dios. La Biblia dice que el dinero para todo sirve. Sirve para corromper el dinero. Por eso Dios, cuando está hablando de las cosas que entran a la casa de Dios, dice que no habría acceso del dinero de rameras a la casa de Dios. O sea, la gente que se gana la vida como sexo servidoras no pueden diezmar ni pueden ofrendar de lo que ganan en esa manera, porque eso no lo aprueba Dios. Y en los tesoros de Dios, por ejemplo, ese dinero no es bienvenido. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, pues nuestra vida cambia. Y la mujer pecadora vino, se arrepintió, y Dios le dio una nueva oportunidad, y ella tuvo una vida nueva, con bendición y reputación y todas las cosas que había perdido. Dejó de ser un objeto para convertirse en una persona con una dignidad de hija de Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos con la misma vida que teníamos antes de Cristo, sino lo que Dios quiere es cambiar nuestra vida y que nosotros seamos nuevas criaturas y que nosotros tengamos un estilo de vida diferente al que teníamos. Eso se llama conversión. Hay gente que recibe a Cristo pero no se convierte. Y es importante convertirse, esto quiere decir dejar la pasada manera de vivir y empezar a vivir de acuerdo a los principios de Dios. ¡Aleluya! Entonces, bueno, es importante que nosotros sepamos que hay mucha gente pobre, pero lo que yo quisiera es hacer una diferencia entre los pobres que Dios bendice y los pobres que son unos miserables, o los pobres que son pobres por su culpa. Hay pobres que son pobres, y vamos a verlo en la Biblia, porque tienen un estilo de vida o decisiones equivocadas. Entonces, lo que Dios les bendice, pues ellos lo desperdician, y entonces están pobres no porque sea la voluntad de Dios que estén pobres, sino están pobres porque están administrando mal los recursos que Dios les ha dado. Entonces, es importante establecer esta diferencia, porque si tu caso fuera que estás pobre porque la has regado demasiado, bueno, pues que la empieces a recoger. O sea, que las cosas que has hecho mal, pues las corrijas en tus actitudes, en tu administración, etcétera. Entonces, vamos a tratar de mirar en la palabra de Dios cómo esto es fácil de distinguir y cómo es que Dios quiere realmente bendecirnos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios, Proverbios 21:5. Gloria al Señor. Proverbios 21. Yo creo que todo esto, hermano, nos ayuda porque cuando nosotros separamos el dinero de lo espiritual y creemos que el dinero es algo material y que no tiene que ver nada con nuestra vida espiritual, estamos fallando. Estamos fallando, pero así de en una manera garrafal. Porque, hermanos, si Dios dice que si se nos encargan las cosas materiales y no somos fieles, ¿cómo se nos encargarán las eternas? Si tú no eres un buen administrador de tus recursos, pocos o muchos que tengas, y no les das el uso que Dios dice que se le debe dar con sabiduría, entonces lo que va a pasar es que eso te bloquea tu ministerio. No, Dios no te puede encargar situaciones de la iglesia, Dios no te puede encargar las situaciones de su reino, de las cosas eternas, porque en las cosas temporales, en las cosas de este siglo, no está siendo un correcto administrador. Entonces, eso es muy importante. Allí en Proverbios entonces 21, el versículo 5, dice: los pensamientos del solícito ciertamente van a abundancia, mas todo presuroso indefectiblemente a pobreza. Noten ustedes que la palabra de Dios no está diciendo, a lo mejor algunos hasta quedan pobres. Está diciendo indefectiblemente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ese es el resultado que va a haber si hay alguien que está haciendo las cosas con afán y con prisa, sin reposo. Hermano, ¿estás afanado por la vida? ¿Estás afanado porque no te alcanza el presupuesto? ¿Tu salario no llena tus expectativas de presupuesto familiar? ¿Estás afanado trabajando para tratar de tener dos puños llenos? La Biblia dice que es mejor un puño lleno de reposo que dos puños llenos con afán y aflicción. La palabra de Dios entonces nos está diciendo algo. Nos está diciendo que los pensamientos del solícito, fíjense bien, hay aquí dos palabras que a veces entendemos como la misma, un solícito y un presuroso. ¿El solícito qué es? Es aquel que está disponible y pronto a responder a una necesidad, pronto a obedecer, pronto a hacer lo correcto. Es una persona que hace las cosas con prontitud, que tiene una disponibilidad total para hacer las cosas de Dios. Pero un presuroso es una persona sin reposo. Es una persona que hace las cosas deprisa y se equivoca por trabajar en ese afán. Por eso la Biblia dice que el solícito va a abundancia, pero el presuroso va a pobreza. Son dos cosas que ven a la gente muy activa. El solícito está activo, el presuroso está activo, pero uno sube y otro baja. Y tenemos que entender esa diferencia para poder entonces tomar la actitud correcta. Y si nosotros nos hallamos afanados, ¿sí? Estamos llevándonos nuestros problemas a la casa, nos llevamos nuestros problemas a la cama, nos llevamos nuestros problemas a los sueños, y estamos soñando en nuestro trabajo, y estamos nos levantamos ya con ideas de qué es lo que voy a hacer al día siguiente, ni horas, porque ya tienes cosas que hacer y ya ni siquiera atiendes a tu familia y privas a tus hijos de tu tiempo y privas a tu esposa de tu tiempo y privas a la iglesia de tu servicio, etcétera, todas esas cosas de afán. ¿A dónde te van a llevar? Hermano, la diferencia sería, el solícito vive en la gracia y el presuroso vive en el esfuerzo propio. Esto nos permite entender la diferencia. ¿Estás viviendo en reposo? ¿Estás confiando en Dios? ¿Encomiendas a Dios cada día tus actividades? ¿Le pides a Dios sabiduría para hacerlas bien? ¿Estás haciendo las cosas con eficiencia? Una vez vi un cuadrito que con un señor con un escritorio así lleno de papeles donde nada más se le veía el copetito entre tanto documento. Y abajo decía, no es que tenga mucho trabajo, es que estoy hecho bolas. Así le pasa al que trabaja deprisa. El que trabaja deprisa se hace bolas. Tiene que rehacer, tiene que repetir, es ineficiente. En el primer mundo, hermanos, en Japón, por ejemplo, se ve mal que una persona se quede a trabajar fuera de sus horas. Y se ve mal porque eso quiere decir que no le alcanzó el tiempo para hacer lo que se le asignó y necesita más tiempo para hacer lo que debía haber hecho en el tiempo normal. En el primer mundo no hay horas extras, hermanos. En el primer mundo hay bonos por incrementar la producción. En el primer mundo la gente que es eficiente, la que es organizada, la gente que hace las cosas programadamente, la gente que no se pasa del tiempo, la gente que no está invirtiendo demasiado tiempo en hacer algo, esa gente es la gente que prospera. ¿Y sabes por qué prospera? Porque está usando un principio universal, un principio de la Biblia. Aunque no conozca Biblia, lo está cumpliendo. Pero los que se afanan por hacerse ricos, los que están trabajando porque ya no les alcanza, ya no saben qué hacer para tener más dinero, ya trabajan de día y en la mañana su coche es taxi y en la tarde es para vender camotes y en la noche pues venden hamburguesas. Hermano, yo sé que estamos viviendo en un tiempo de materialismo y el afán de todos está sobre las cosas materiales. El sueño americano es tener resueltas sus necesidades económicas, no preocuparse por las situaciones económicas. Pero hermanos, eso es un sueño, y es un sueño guajiro, no es americano, es mundial. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos solícitos y no presurosos, que confiemos en Él y seamos eficientes porque hacemos las cosas con su sabiduría, porque le pedimos a Él, porque dependemos de Él. Hermano, un hermano vendía tractores. Yo lo conocí. Él era un pastor y era vendedor de tractores. Esa era la manera de ganarse la vida. Y entonces él necesitaba más tiempo para servir al Señor, pero tenía que estar ahí para vender tractores y ir al campo a ofrecer sus tractores e ir a las cooperativas para tratar de que le compraran tractores y etcétera. Y entonces no le quedaba tiempo para el ministerio. Y decía, pues yo tengo que llevar los frijoles a la casa. No sé cómo hacerle para hacer las dos cosas. Dios me llamó, pero Él debe entender que no puedo. Él quiere que yo atienda a mi familia, entonces tengo que atender a mi familia. Y mientras mi familia no esté resuelta, yo no puedo servir al Señor porque Él mismo me descalifica. Y suena, así es. Entonces, ¿dónde está la falla? Dios quiere que haga algo, pero Él tiene la razón y la justificación divina para no hacerlo. ¿Dónde está el problema? Y entonces el hermano recibió un consejo y entonces él le dijo a Dios, Señor, tú eres el número uno en mi vida. Y eso necesita cambios en mi manera de vivir. Y quiero pedirte que tú bendigas mis ventas. Pero no hasta que tú bendigas mis ventas. Voy a cambiar ahora, confiando en que tú vas a bendecir mis ventas. Hizo ajustes de inmediato. Le habló a todos los que pudo, de que estaban en su cartera de clientes, y les dijo, mi horario de atención va a ser por las mañanas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En las tardes pueden localizarme de 4 a 6. Pero fuera de esos horarios, yo tengo que servir a Dios y entonces no voy a poder atenderles. Y eso parecía absurdo. Y los demás vendedores dijeron, bueno, pues este va a perder clientes, nosotros vamos a ganarlos. Pero Dios empezó a obrar. Él empezó a hacer lo correcto. No lo hizo hasta que Dios lo bendijo, sino lo hizo porque creyó la bendición de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Llegaban los clientes y si él no estaba, lo esperaban. Y llegaban otros agentes y le decían, oye, pues yo te atiendo, ven, pasa a mi despacho, yo te hago el pedido, yo te lo levanto. No, no, no, yo quiero que él me atienda. Y esperaban a que él llegara. Y se empezó a llenar de pedidos. Y empezó a funcionar la bendición de Dios en su vida. De tal manera que él ya no iba en las tardes. Y hacía todo su trabajo de 8 a 3. Y estaba ganando como nunca antes de comisiones. Y tú dices, caray, qué suerte del hermano. Yo te digo, si tú te esperas a que Dios te bendiga para empezar a tomar bendiciones, hermano, es como el israelita que se murió en el desierto, esperando la tierra prometida, cuando Dios le dijo, conquístala. Si me crees, entra y echa fuera a los que están allá adentro. ¿Tú quieres que te la deje yo toda así limpia, sin personas? Pues no va a ser así. Si me crees, entra y conquístala. Y muchos dijeron, no, es una tierra de gigantes que devora a nuestros hijos y nos vemos como langostas delante de ellos. No, no, y vituperaron la tierra y se murieron en el desierto. ¿De quiénes eres tú? ¿De los que se mueren en el desierto? ¿Esperando la bendición de Dios y echándole la culpa a Dios de todos tus errores? ¿O vas a hacer lo correcto? ¿La gracia o el esfuerzo propio hace la diferencia? Aleluya. Bueno, Proverbios 20, versículo 4. Fíjense, si hay alguna coincidencia, es intencional, ¿eh? No crean que es fortuita. O sea, Dios te está hablando. Y si necesitas oír esto, pues óilo, recíbelo y aplícalo. No se lo apliques al hermano de a tu lado, hermano. No se lo apliques a aquel que tú conoces que está por allá. Aplícalo a tu vida. Si esto lo necesitas, esta es la clave de la bendición. Y la Biblia está diciendo aquí muy claramente que el perezoso no ara a causa del invierno. Y está diciendo, no, es que va a venir el frío y qué tal si este año no llueve. Y yo sembré y me cansé tanto. Y luego se malogran las cosechas porque ahora están cayendo muchas aguas y se pudre. Y por todos los posibles del futuro, no ara. ¿Sabes qué se llama esto? Pereza. ¿Hay pobres por pereza? Hay un montón de pobres por perezosos, por holgazanes, porque no trabajan, porque no ponen sus capacidades que Dios les dio, su inteligencia, sus manos, su fortaleza, para hacer y prepararse para hacer cada vez mejor las cosas. Gloria a Dios. Hermanas, ustedes pueden decirme, yo soy ama de casa, ¿y de veras eres ama de casa o esclava de casa? La Biblia le dice a las mujeres, detén tus pies de la casa de tu vecino, no sea que harta de ti te aborrezca. Hermanas, si son amas de casa, bueno, pues en su casa. No que luego ahí van corriendo a la cocina económica y le dicen que guisaron a su marido y se da cuenta que el arroz es de cocina económica. No sabe igual. Aquel es hecho comercialmente y en la casa se le pone cariño, es un sazón que se distingue en la comida. A lo mejor no guisas tan sabroso, pero tiene cariño. Y tu esposo se lo come contento, ¿por qué? Porque tú lo hiciste con cariño, estás haciendo tus funciones. Pero si en lugar de eso te la pasas chacoteando, chismeando, es que voy a orar con la hermana. ¡Qué mangos, qué orar! Vas a ponerte al tanto de los últimos chismes. Ojalá oraras, pero tienes muchos motivos de oración que nunca oras, pero siempre estás al día con la listota de oración. Fulano, tiene esto y lo otro. Perengano, pues ¿qué andaría haciendo? Eso es desorden. Y por esa causa, el gasto no rinde. No importa cuánto hagas, si no confías en Dios y haces lo correcto, con diligencia, te vas a empobrecer. Hermano, es que yo no tuve oportunidad de estudiar. ¿No será que fuiste un flojo, un estudiante flojo? Porque pretextos hay muchos. Aquí lo que yo veo es que el perezoso es experto en inventar excusas. Es lo que yo leo aquí. Él no ara a causa del invierno. El perezoso. Pedirá pues en la siega y no hallará. Viene el momento de los frutos. ¿Y cuál fruto va a tener si no aró? Si no sembró. Y entonces se queja con Dios: Señor, no me bendices. Pues ya te bendije, te di semillas, te di arado. Pero tú quieres que te dé las tortas hechas. Allá en Puebla, yo no sabía, pero llegué y vi un letrero que decía: hay tortas compuestas. Y dije: ay, ¿a poco las venden también descompuestas? Y es que allá a la telera le llaman torta. No es de tres cachetes, sino de dos. Esa sí es torta. Y entonces le llaman torta compuesta a la que preparan, y torta simple a la que te venden como pan. Entonces, cuando dicen tortas compuestas, quiere decir que usan la torta y te hacen una de las que aquí llamamos tortas, metiéndole algo adentro de comida, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, tú quieres que ya las tortas vengan compuestas. Y lo que Dios quiere es de que tú te las prepares. No sé si me entiendes. Yo creo que sí me entiendes, ¿verdad? Cuando hablo en esta manera, hermano, si te queda el saco, póntelo. Porque lo que te estoy diciendo te va a ser bendición si lo aplicas en tu vida. Pero si tú lo rehuyes, y si tú no lo tomas y no lo practicas, bueno, pues entonces no te va a ir bien. Y no es culpa de Dios. Es que Dios te está diciendo: te quiero bendecir, y no te dejas. Estás afanado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Entonces, hay pobres porque bueno, una razón es porque son presurosos. Una segunda razón es porque son perezosos. La gente perezosa no va a hallar en el tiempo de la siega. Proverbios 24, versículo 33. Gloria al Señor. Un poco de sueño, un poquito. 5 minutitos más. Cabeceando otro poco. Eso es al mediodía. El primero es en la mañana. Al mediodía, ay, la siesta. Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano. Y eso en la barriga. Pones la mano aquí, la otra mano aquí, y empiezas. Así, le das vuelta al dedo gordo así con el otro. Dice: ay, mira qué interesante se mueven mis dedos. Ahí te la pasas otro rato. Y eso es pereza. Dice, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Ahí viene, se está acercando la pobreza. Va a llegar a ti la pobreza. Te vas a encontrar cada vez carente de más cosas. ¿Por qué? Porque estás de holgazán. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Sería magnífico que aquí no hubiera ningún holgazán. Ojalá y no haya aquí ningún holgazán. Y esté predicando como el mensaje de salvación, que nunca hay quien lo oiga. Ojalá sea así, pero yo creo que algunos necesitan por ahí hacer ajustes y ponerle más ganas. Aleluya. Hombres y mujeres en sus deberes de cada uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, allí en el capítulo 10, versículo 4, Proverbios 10, 4. Aleluya. Aleluya. Versículo 4 dice: la mano negligente hace pobre. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Ya entendimos que no hay que trabajar por hacerse rico, pero el diligente va a prosperar. ¿Pero qué va a pasar con el negligente? Con aquel que es el hombre del mañana. Porque nada hace hoy. Todo lo deja para después. Mañana será otro día. Y lo deja para mañana. Y se le va acumulando. Y ahí está. ¿Para qué hacer más? Si ya saqué para la papa de hoy. Pues hermano, porque tus hijos también van a necesitar zapatos, porque tus hijos van a necesitar, necesitas trabajar, necesitas ser diligente. Si eres negligente, si te la pasas ahí, si eres burócrata, si estás ahí en el trabajo, estás en tu oficina y a las 11 ya andas buscando las 3 y te la pasas yendo al cafecito y eres ineficiente y la gente quiere resultados de ti. Y hasta para poner un sello de un papel, de un documento, y un garabato ahí que ni lees el documento. Lo haces en cámara lenta. Y luego la firma. Así como caminan los astronautas, ¿no? Cuando van a la nave, así. Cámara lenta. Así trabajan algunos, hermanos. Los negligentes vienen a pobreza. No es que Dios los quiera tener pobres, es que ellos están ocasionando su ruina. Bueno, así que no le eches la culpa al diablo tampoco, ni digas, ay hermano, ore por las maldiciones generacionales. Hermano, ponte a trabajar y se van a romper todas las maldiciones. Nada me sale bien, hermano, trabajo mucho y gano poco. Pues ya vimos que cuando no usas bien el dinero, eso te va a pasar. La Biblia dice que almacenas en cisternas rotas cuando tú no le das a Dios el primado. Por más que trabajes, hermano, y por más dinero que tengas, si no tienes la bendición de Dios, hermano, no lo disfrutas. Eres pobre aunque tengas bienes. Pero tener la bendición de Dios es lo más maravilloso. Y Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que estés bien, hermano. No quiere que te estés tronando los dedos. Dios quiere bendecirte. Hay un testimonio que quiero que ahorita oigan. Hermano Alex, acérquenle un micrófono por ahí. Dios tiene el control de todo. Se me había olvidado que iba a testificar el hermano. Y ahorita mero cae bien el testimonio. ¿Ya? Pues, mira, el testimonio que yo quiero dar es porque gracias a Dios me quedé sin trabajo hace 3 meses y medio. Y conforme hemos viniendo, viendo en la palabra de Dios qué hay que hacer con el dinero, qué hay que hacer con todo, Dios, a través del hermano Ricardo, ha dicho... en esta semana se abren puertas y se han abierto puertas muy grandes. Ha dicho, bueno, y ha ido enseñándonos cómo administrar todo. Y por fin Dios, el 30 del mes pasado, me dio trabajo. Fue algo muy, muy padre. He venido orando con él. He hecho algunos compromisos, como el hermano Ricardo nos ha dicho. Y algo que me impactó mucho fue que el 30 exactamente iba yo a una entrevista de trabajo y estaba llorando en el carro. Le dije, ¿sabes qué, Dios? Hasta hoy tengo dinero para estar. Si no me contratan, no me dan trabajo, no sé qué voy a hacer. Obviamente los gastos son pues fuertes de una familia, ¿no? Gracias a Dios iba yo a la entrevista de trabajo y me hablaron de un trabajo que yo tenía pues muchas ganas de entrar y me dijeron que me hicieron una propuesta económica, me dijeron que si me parecía lo que me proponían y obviamente les dije que sí y di muchas gracias a Dios. Y algo muy, no curioso ni coincidencia, sabemos que no hay coincidencias, cuando voy con el que va a ser mi jefe, me platica y me dice, mira, yo pude haber yo voy a salir de viaje, yo te necesito aquí el lunes y voy a salir de viaje, regreso el 20 de octubre, y bueno, yo te pude haber contratado hasta el 21 o 22 o hasta el 1 de noviembre, pero no sé por qué, pero tú vente, yo te necesito ya trabajando aquí conmigo, tú puedes estar en tu casa, pero necesito que trabajes ya. Me dice, no sé por qué lo hizo así, te tengo confianza, y vente a trabajar, ya, en lugar de trabajar hasta el 1 de noviembre, vente a trabajar ahorita. Y la verdad es que para mí es algo muy, muy reconfortante saber que Dios está con nosotros. Yo le dije que no tenía allá dinero, y él me dio el dinero, y me lo confirmó porque mi nuevo jefe me dijo, no sé por qué yo te puedo haber contratado hasta el 1 de noviembre, pero bueno, vente a trabajar ya. Y le doy gracias a Dios por lo mismo, porque Él es justo, Él es fiel, y Él me enseñó a esperar en su palabra. Gracias. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. Yo sé que algunos de ustedes nos pueden edificar mucho con sus testimonios acerca de cuando uno hace las cosas como Dios quiere. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está el Señor con nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca vamos a estar pidiendo limosnas o mendigando. No, no, no, jamás. Pero debemos poner allí nuestro corazón. Vamos a ver un tercer motivo por el cual algunos son de esos pobres miserables. Miserable quiere decir sin misericordia, o sin gracia, si quieres. Proverbios 21:13. El libro de Proverbios tiene tanta sabiduría, hermanos, que cuando se trata de cosas prácticas, siempre tiene respuestas. Y dice el versículo 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Te acuerdas que leímos que cuando uno da al pobre, a Dios presta y que Jehová te lo pagará? Bueno, pues ahora este es el otro lado de la moneda. Si tú cierras tu oído al clamor del pobre, si tú dices yo estoy pobre y yo no tengo por qué mirar a otro pobre, y el otro está más amolado que tú, lo que el Señor está diciendo aquí es que Él clamará y no será oído. Hermano, eso suena muy interesante porque el primer pobre al que tú le cerraste el oído, clamó y Dios le oyó. Y te quiso usar a ti, pero tú no te dejaste. Entonces Dios va a usar a otro. Y el bendecido va a ser ese otro que sí oyó el clamor del pobre. Y tú que no oíste el clamor del pobre, te vas a quedar pobre. Y no va a haber para ti bendición, respuesta de Dios, hasta que no cambie tu corazón de esa actitud. ¿Qué es esta actitud? Se llama avaricia. El codo. Tú sabes que el arca, sí sabes, ¿no? Que el arca de Noé se construyó allá en Monterrey, ¿verdad? 200 codos de largo y 40 codos de ancho y 40 de altura. Y bueno, los codos ahí estaban. Hermano, eso de la avaricia, bueno, no hay ávaros, porque eso es el ávaro patrio, o sea, la bandera. Es avaro. Es una persona que tiene su corazón cerrado a la misericordia. Por eso es miserable. Porque no se compadece de otros. Porque no comparte lo suyo. Porque no disfruta de esa alegría de ser un canal de Dios. Entonces, noten ustedes que la palabra de Dios nos está dando principios de bendición. Si tú te cierras a la necesidad de algún pobre, hermano, tú estás en camino de empobrecer. Dice también ahí el versículo 26. Dice, hay quien todo el día codicia. Nada más está pensando. Ay, fulano tiene eso y yo no lo tengo. Ay, perengano tiene un coche que a mí me gustaría tener. ¡Ay, la casa que tiene el hermano fulano que el otro día lo fui a visitar! ¡Ay, qué bonita casa! ¿Y por qué a mí Dios no me da una igual o mejor? ¡Ay, el rumbo que donde estoy no me gusta, y pero no tengo dinero para cambiarme! Todo el día está codiciando. ¿Tú crees que disfruta lo que tiene? Hermano, seguramente tiene bendiciones que están ahí a su disposición y no las disfruta porque está codiciando cosas que no tiene. Y dijimos, contento con lo presente es la clave de disfrutar las cosas que Dios te ha dado. Y dice aquí, mas el justo da y no desperdicia. Mamás alcahuetas que le dan a sus hijos que son unos holgazanes. ¡Ay, mi bebé! Y le dan al grandote, holgazán, bueno, para nada. Le dan de comer a escondidas del papá. Hasta su domingote le dan. Y el otro, en vez de trabajar, pues está ahí viviendo de mamá, a escondidas de papá, teniendo todo a su alcance. ¿Y tú crees que eso es bendecir a tu hijo? ¿Tú crees que lo estás bendiciendo? El día que tú le faltes, ese hombre se muere atrasito de ti. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, no tiene ninguna preparación, no tiene ninguna formación, es un holgazán, su alma está pusilánime, no tiene carácter, no tiene fuerza para nada, no resiste el embate de ninguna cosa, cualquier dificultad lo echa abajo. ¿Por qué? Porque no tuvo una disciplina, una formación, no tuvo la ayuda correcta. Ayudar a tus hijos no es facilitarles la vida. Es darle herramientas para que ellos luchen por su cuenta. ¿Quieres bendición? 3, 4, 5 quieren bendición. Por ellos voy a orar hoy. Bueno, ya me conocen, ¿no? Porque algunos ya me ofendió el pastor con lo que dijo. No, hermanos. Lo que estoy tratando es de que lo entiendas, o por las buenas, o por las buenas, porque por las malas es feo. Y por las malas ya no me toca a mí. Ya Dios se encarga de cumplir su palabra en las cosas que estamos viendo. Entonces, evita las cosas que te puedan llevar a una situación de miseria. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que se dé a los pobres, lo allega. Hermanos, hay muchas historias, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez leyeron la novela o vieron la obra de teatro El Mercader de Venecia, pero se trata de un judío y de su avaricia y de cómo vive de la usura. ¿Y cómo su vida es miserable? Es triste vivir con avaricia. Es triste tener en el corazón amor por el dinero. Es la raíz de todos los males. No ames el dinero. No codicies las cosas. Y Dios te va a bendecir. Eclesiastés 2:26. Gloria al Señor. Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo el que allegue y amontone para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Gloria al Señor. ¿Quién es el que agrada a Dios? ¿El que está en la hamaca? Ahí esperando que el coco caiga solo y ya pelado. Ah, porque eso de que pararse para levantar el coco, pues, ay, pues que me caiga aquí y que me caiga ya abierto, ¿no? Para que ya nada más con popote, para que no tenga que enderezar mi cabeza y agarrarlo. Hermano, estamos exagerando las cosas, haciéndolas caricatura, para que entiendas. Ya si no entiendes, bueno, pues yo ya soy libre de eso. Gloria al Señor, ya te lo dije en la mejor manera posible. Bendito sea el Señor. Yo sé que algunos dicen, este mensaje no es para mí. Bueno, vamos a avanzar. Algo te ha de tocar. Proverbios 23, 21 nos da otro motivo. Proverbios 23, 21. Alguno dirá, de todos modos, que usted quiere que me agarre el toro. Pues sí, hermano. ¿Para qué? Pues para que aprendes a usar el capote. Gloria al Señor. Dije Proverbios 23, 21. Dice, porque el bebedor y el comilón, ¿qué cosa? Empobrecerán. Mira, los vicios producen pobreza. Los placeres producen pobreza. La gente sensual es gente que termina pobre, que nada más está pensando en cómo sentir bonito algo. Toma victoria, pero no te salgas del camino. ¡Ah! Qué sutil es el diablo, ¿no? Mira, la palabra de Dios nos está diciendo que el bebedor, y no es aquel que se toma sus 3 litros de agua, no. Es aquel que dice, si tomo agua me oxido. Y entonces toma enervantes, toma alcohol o toma drogas, que lo que hacen pues es disociar su mente, producir muchos problemas y muchos trastornos orgánicos y mentales. El comilón, este es el problema de los cristianos, ¿cómo ves? No fumo, no bebo, pero ¿cómo tragas, verdad? Dicen, es que eso no es vicio, pues es uno de los problemas más fuertes, hermanos. Y ahí podemos ver los dos lados, la bulimia, la anorexia y la gula. La bulimia es la falta de gula, es decir, la falta de deseo de comer, ¿verdad? Así como la anemia es la falta de glóbulos rojos. La bulimia, esas mías que están hablando de carencias. Bueno, pues los dos son problemas, son extremos, son situaciones fuera de equilibrio. Todo en exceso está mal. Dios quiere que comamos, pero no quiere que eso se convierta en un esclavo, o que nos convirtamos esclavo de la comida y que estemos comiendo sin necesidad de comer. Debemos comer porque es necesario comer, pero la gula, el comer en exceso, el ser comilón, va a traer pobreza. ¿O porque te enfermas y te lo gastas todo en medicinas? Y algunos cristianos dicen que tienen fe y dicen, pues ore por mí, yo no voy a tomarme ningún mejoral, ninguna sal de uvas picot, porque creo en Dios. Y ore rápido porque me están esperando unas enchiladas de mole negro. Y conozco gente así que dice, ay, tengo antojo de esto, y se va a Toluca a comérselo, se va a Pachuca a comérselo. Es decir, tiene tanta ansiedad por eso, que se ha vuelto esclavo de la comida. Entonces, aguas con eso, hermanos, porque eso no trae bendición de Dios, trae pobreza. El que está dándole gusto a la carne terminará pobre. Aleluya. Bueno, estamos diciendo ahorita este lado de aquellos que son pobres porque son culpables, es decir, porque ellos han provocado la pobreza. Proverbios 28, 19 nos da otra razón. Proverbios 28, velas sumando ahí. Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de ¿qué? De pobreza. El ocio, hermanos, el ocio. Aquellos que están pensando en melate, pronósticos deportivos, apuéstale en contra de tu equipo preferido para que ganes. Ay, hermano, todos los medios de comunicación, la radio está lleno de sugerencias así, de que hagas el negocio de tu vida. Y la gente que le apuesta a los caballos, y la gente que está jugando los juegos que ahora hay, que es una especie de casino, pero no en un lugar, sino en tu casa. Porque desde una llamada telefónica en tu celular o aquí, y pones ahí no sé qué palabra, suerte o algo así, y chin, ya estás concursando. Y te puedes ganar no sé cuánto. Y están pensando en el negocio de su vida sin tener que trabajar. Y entonces el tiempo se lo pasan perdiéndolo. Ocio es el tiempo que sobra. El tiempo que no ocupas en algo productivo. Eso es ocio. El tiempo que te pasas rascándote la barriga. El tiempo que estás pensando y soñando con aquel golpe de suerte que te puede caer en algún momento y que va a cambiar tu vida. Hermanos, el único que cambia vidas es Dios. El dinero echa a perder a muchos. Aleluya. Entonces, el ocio es otro problema que trae pobreza, que trae pobreza. Hay gente pobre porque está desperdiciando lamentablemente su tiempo. Otros son pobres. Y vamos a ver otra razón. Proverbios 24:15. Dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque siete veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Y hermano, ¿sabes? Algunos están viendo las cosas que están mal puestas por ahí. Hasta Biblias. Híjole, dice Dios, ya me proveyó de Biblia. Nada más le arranco la hoja donde está el nombre. Ay, hermanos, ¿qué onda con eso? Ojalá la leyeras. Bueno, cuando yo he perdido alguna Biblia, digo, bueno, pues ojalá y la lea para que se arrepienta, me la devuelva. Gloria al Señor. Es que la mía no la regalo, hermanos, de veras, la mía no la regalo. Un día tuve que regalar una Biblia a un agente de tránsito porque él me quería extorsionar. Y yo le dije, yo no le voy a dar nada porque soy cristiano. Y lléveme al corralón si quiere y vámonos. Y mi papá dice, sí, porque como no es tu coche, era el coche de mi papá. Y mi papá me daba, dice, pues úntale la mano ahí al policía. Y yo le dije, no le voy a dar nada. Y es que no traía tarjeta de circulación y era de Oaxaca, hermano, la placa. Entonces el carro iba al corralón porque iba al corralón. Y mi papá venía porque traía un tumor y un dolor muy fuerte en su vientre. Y había venido para que se orara por él, para que Dios lo sanara. Y ahí vamos para la iglesia, y porque yo iba manejando, porque él no le gustaba manejar en México. Entonces me paré en las rayitas diagonales y ¡ay! Vio las placas que eran de afuera y luego se aborazó. Y entonces, bueno, pues ahí me anduvo paseando por toda la ciudad. Le dije, mire, por favor, ya llévenos al corralón, porque no le voy a dar dinero. Y tenemos prisa, tenemos que llegar a la iglesia, mi papá está enfermo y Dios lo va a sanar. Y entonces el policía, así después de darme como media hora de vueltas, allí por Reforma, dije, ¿a poco por aquí hay corralón? No conozco ninguno por ahí, por Reforma y Polanco, pero ahí me traía vueltas y vueltas. Y me decía, ¿entonces qué? ¿Ya lo pensó bien? Dice, todavía le estoy dando chance. Y le dije, mire, por favor, dese prisa, llévenos ya, porque tenemos que llegar a la iglesia. El carro se va a quedar ahí, se lo van a desmantelar y no sé qué. Mire, usted no se preocupe, yo voy a orar por el coche no le va a pasar nada, vamos a traer los papeles, lo vamos a sacar, vamos a pagar lo que hay que pagar, pero ya déjenos hacer lo que sigue. Entonces fue, se quitó la gorra así, se rascó así el remolino, se fue a ver a su cuate y regresa con mi licencia y dice, yo no sé por qué lo hago, dice, porque uno de esquina me pasó, el de la esquina me pasó con el patrullero, así que él ya sabe que yo lo voy a extorsionar. Entonces, pues él ya lo reportó y yo le voy a tener que dar a mi jefe por esta detención. Si usted no entra al corralón, yo voy a tener que pagar eso. Pero ni modos, ya váyase, dice, ya me tiene usted harto. Y me devuelve mi licencia. Y dije, ahora sí, espérese, no se me vaya. Le dije, Conchita, dame tu Biblia. Y le regalé la Biblia de mi esposa. Gloria a Dios. Así me gusta verlo sonreír, porque así entra la palabra más fácil, hermano. Así la tomas y la aplicas mejor en tu vida. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, no tomes lo que no es tuyo. Aquí yo se la pedí, no se la tomé. Después te compro otro más bonita con forro de piel, pero ahorita déjame evangelizar a este cuate. Y le dije, mire, aquí están los principios por los cuales yo no le pude dar, aunque tenía la tentación de hacerlo. Hacer lo correcto siempre trae bendición. Aquí está, esto es la palabra de Dios. Si usted los aplica y deja de extorsionar a la gente, Dios lo va a bendecir y va a estar mejor que cualquiera de los que extorsionan, porque todos los que extorsionan, todos los que toman, van a venir a pobreza. Aquí lo dice, hermano, y eso pasa. Aleluya. No robes. Ay, hermano, eso no se le dice a los cristianos. Sí, a los cristianos carnales. ¿Verdad, carnal? Ay, sí. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver 2 Samuel 21:1. Vamos a ver otra razón por la cual la gente puede empobrecer. Gloria a Dios. Dije 2 Samuel 21:1. Aleluya. Dice, y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Órale. Vamos a tratar de entender esto, porque todo el pueblo estaba sufriendo las consecuencias y la pobreza había venido, el hambre había venido a toda la nación. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que hay cosas que afectan a las naciones por pecado de sus autoridades. Saúl era el rey. Y dice, ¿por qué? Porque él mató a los gabaonitas. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Había un pacto que fue quebrantado por Saúl, y a consecuencia del quebrantamiento del pacto con los gabaonitas que Josué había hecho en nombre de Dios. Qué tremendo, hermanos. Algo que había pasado mucho tiempo antes estaba trayendo sus consecuencias, porque Saúl había roto el pacto que el pueblo había hecho sin consultar a Dios con los gabaonitas. Y Saúl ha de haber pensado, pues estos eran de los que debíamos correr y no corrimos. Pues ahorita yo los mato. Pero estaba el nombre de Dios de por medio. ¿Y qué trajo eso como consecuencias? Toda la nación se empobreció. Y David consultó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no prospera nadie? ¿Por qué el país está en este hoyo económico? ¿Por qué? Porque se rompió un pacto. Hermano, ¿tú has hecho votos a Dios? Hay momentos en nuestra vida que uno está en crisis, está en una estrechez, hace una crisis nuestra vida, y nosotros clamamos a Dios en nuestra angustia y le decimos, Señor, si tú me das esto, mira, ahora sí te voy a servir. Ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a asistir. Ahora sí no voy a faltar. Ahora sí voy a ir a los cultos de casa, ahora sí voy a servirte, ahora sí voy a estudiar la Biblia, ahora sí voy. Y tú empiezas a ofrecerle a Dios cosas que tú sabes que Dios quiere y que no has querido hacer. Pero Dios te lo sacó en un momento de angustia. Hiciste un voto. Eso, ese voto, págalo. Porque si no lo pagas y cuando ya todo se compuso y te haces guaje con aquello que prometiste a Dios y lo pospones, y algún día, sí, no se me olvida, pero ya se lo voy a pagar, y lo pospones y lo pospones, mira, lo que estás posponiendo es tu bendición. Si has hecho un voto a Dios, págalo. Paga los votos que tú prometiste cuando angustiado estabas. Cúmplele a Dios. La Biblia dice, es mejor que no abras la boca y que prometas y no cumplas. Si has hecho un voto, es posible que por romper ese pacto, ese voto, ese ofrecimiento tuyo a Dios, es que no venga la bendición de Dios. No porque Dios no te quiera bendecir, sino porque la bendición de Dios está siendo bloqueada por ese quebrantamiento. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Sí está claro? Si alguno tiene este problema, resuélvalo, hermano. Porque ahí me tienen, o a los líderes los tienen, ora y ora y ora, y los líderes, oye, ¿por qué si oro no, Dios no lo bendice? Bueno, hay que resolver las cosas que están pendientes y la bendición va a venir. ¿Amén? Gloria al Señor. Bueno, Proverbios 13:18 me da otra razón más. Proverbios 13:18. Gloria a Dios. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. Gloria al Señor. Mira, a veces la necesidad apremia y recibiste un consejo. Y tú dijiste, sí, me parece bien. Pero no lo haces. Y haces diferente. Y lo menosprecias y dices, ah. Y entonces la palabra de Dios está diciendo algo. Está diciendo que esta terquedad, esta manera, digamos, ¿cómo podríamos llamarle? Hipócrita de proceder, de fingir que uno es obediente, pero hacer lo que uno quiere hacer finalmente y querer salirse con la suya, va a traer un problema o varios problemas: pobreza, vergüenza. ¿Y qué más? Eutico. Ay. Gloria a Dios. Tráiganmelo. Ay. Gloria al Señor. Bueno, ya no nos distraigamos. Aleluya. Esta necedad, hermano, porque yo no podría llamarle de otra manera más precisa, esta necedad, esta terquedad, esta obstinación de hacer las cosas y no oír el consejo para poder hacer las cosas mejor, lo que va a traer es pobreza y vergüenza. Las cosas van a salir mal. ¿Pero qué dice la Biblia que va a pasar a aquel que escucha la corrección? ¿Qué le va a pasar? ¿Eh? El que guarda la corrección, ¿qué cosa? Será honrado. Hermano, ahí está la bendición de Dios. Es lo contrario a pobreza y vergüenza. Esa honra, esa bendición de Dios. ¿La quieres? ¿La quieres, hermano? Bueno, pues entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Busca el consejo. Y aplícalo con fe. Y Dios te va a bendecir. Porque el que guarda la corrección será honrado. Honrado de que no roba. Y honrado de que tendrá honra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque luego uno dice en sus apuros: no, pues yo voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y a veces se pone uno medio abusivo con los demás. Y nada más piensa en sí mismo y en sus propias necesidades, y entonces las cosas se complican. Entonces es mejor seguir el consejo. Otra razón más. Proverbios 22, 16. Ya es la última que les voy a dar hoy. Proverbios 22, 16. Tengo muchos más textos, hermanos. Estoy escogiendo algunos que considero muy, muy adecuados para ponerlos en práctica. Dice: el que oprime al pobre para aumentarse él y que da al rico, ciertamente será pobre. Y está diciendo un caso muy típico, ¿sí? De aquel que dice que hacerle la barba al político, el ser lambiscón, produce buenos dividendos. Yo creo que aquí está hablando de eso. Yo creo que está hablando de aquel que al pobre lo menosprecia y le anda haciendo la barba al que puede, al que siente que le puede ayudar, y se pone de lambiscón ahí, de lamezuelas, como dicen. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dicen: no, bueno, pues ya anduve de lamezuelas, ahora ya traigo mi séquito que me lame las suelas a mí. Hermano, eso es completamente fuera de lugar. Dios no está en eso. Así que si Dios no está ahí, no hay bendición ahí. Algunos, hermano, perdónenme, pero no es cristiano, porque en la iglesia no debe haber política. Así que no es cristiano ser lambiscones en la iglesia. Algunos dicen: ser amigo del Paz significa que tengo influencia. Hermano, eso no funciona en la iglesia. El hecho de que seamos muy amigos, y tengo amigos en la iglesia, si alguno cree que no tengo amigos está equivocado, sí tengo amigos. Yo sé que hay gente aquí en quien puedo confiarle mis secretos y que no me va a defraudar. Y también sé que tengo aquí personas que me confían sus secretos porque me tienen confianza. De eso se trata la amistad. No solamente vernos como pastor oveja, sino vernos como personas con las que podemos hablar con franqueza, y no necesariamente ver hacia arriba, sino ver hacia el lado, hacia un compañero. Bendito sea Dios, eso es muy bueno y todo mundo lo necesita. Y es bueno tenerlos y cuidarlos. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser lambiscón. Y ser lambiscón no resulta. Dios no apoya al lambiscón. No hay bendición en la lambisconería. Cualquier cosa que logres por medio de la lambisconería es sin fundamento. No te sostiene. No te dura. Es fugaz. Es fútil. es una ilusión. No uses jamás la lambisconería, en ninguna manera. ¿Aleluya? Ahora podemos ser amigos, pero si tú quisieras usar eso como trampolín para decir, bueno, pues esto significa que mi voto cuenta, es voto de calidad, porque el pastor lo tiene que tomar en cuenta porque es mi cuate. Pues no funciona, eso no funciona. La amistad es una cosa, ministerio es otra cosa. En la amistad pues tenemos una magnífica relación, pero en los asuntos de la iglesia tenemos una cabeza que es Cristo. Y necesitamos que Él apruebe las cosas que suceden en la iglesia para que las cosas funcionen y prosperen, porque si las hacemos los hombres, no prosperan. Si las dirige Dios y hacemos lo que Dios quiere, sí prospera. ¿Aleluya? ¿Hablo claro? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, como dije que este era el último texto, ahí le paramos. Y vamos a ver la siguiente ocasión que hay pobres, que son pobres porque Dios los hizo pobres. Pero esos pobres son diferentes porque no son miserables, sino son pobres felices. Bendito sea Dios. Y es posible, óyeme bien, que Dios nos haga a todos pasar por pobreza para enseñarnos sus principios de bendición. Dios le dijo a sus apóstoles, no llevéis doble bolsa, no llevéis doble ropa, no llevéis doble calzado, no llevéis la torta, no llevéis el lunch. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, confía en tu patrón, que es Dios. Aleluya. Y no necesitas llevar, porque yo te voy a sustentar. Amén. Y te voy a sustentar a través de la gente que tú bendigas. Así es como funciona. Y entonces, eso significa que Él fue pobre, que Él entrenó a su gente a ser pobre, y que Dios nos hace pasar por épocas de carencias para enseñarnos disciplina y enseñarnos a comprensión y enseñarnos consolación y enseñarnos a tener fe. ¿Amén? Bueno, Dios les bendiga. Vayan con